Hola, estamos ya aquí en este Game Pod número 17. Hoy nos acompañan en el programa Saxten. Hola. ¿Qué tal ha ido estos 15 días, Saxten? Pues muy mal, la verdad. Eso está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y Charlie? Yo con una resaca del copón, pero aquí estoy a pie del cañón una vez más. Sí, hoy ninguno de nosotros ha dormido más de 4 horas, pero bueno, creo que lo soportaremos en el programa de hoy. Luego vendrá Robe. Y Chapa. Le daremos la bienvenida. Y bueno, cuando venga pues ya lo presentamos. Como siempre os recuerdo que nos podéis encontrar en la web http://gamepod.blogspirit.com, por mail en gamepod@gmail.com, en el canal Gamepod del IRC, la dirección del servidor es irc.immortal2m-anime.net, y ya tenemos disponible el programa en iTunes. Qué bonito es el iTunes, me lo he descargado y me he enamorado. El podcasting, todo esto, está muy guapo. Es crear una comunidad de podcasting. Y entre ellos está GamePod. Qué grande es GamePod, ¿eh? Bueno, pues intenta ser pionero, que no lo es, pero siguiendo el camino del podcasting. De momento estamos en el ranking, en el puesto número 25, que bueno, ya es algo, ¿eh? Ya está bien. Pues sí, la verdad es que poco a poco, así empezó Apple o Microsoft, empezaron en un garaje y mira dónde han llegado. Sí. O sea que esto llegará lejos. No, bueno, el ranking se varía mucho, pero sí que hay programas de podcast que están bastante afianzados en el ranking superior. Nada, para buscarnos por el iTunes, solo tenéis que entrar en podcast o Music Store, ¿no? Y en el podcasting y directorio de podcast. Y luego, o ranking de los top 100, o buscar GamePod en el buscador de podcast. Eso es, tenéis varias opciones para encontrarnos a través de iTunes. Y como sabéis, a través de la web lo podéis descargar directamente vía MP3 o vía BitTorrent. En el programa de hoy pues tendremos las noticias, como siempre, novedades, una preview del Dragon Ball Budokai Tenkaichi, un análisis del videojuego que nos trae Saxten. Sí, el Tenchu Fatal Shadows. Y un Emilio muy interesante. Así que empezamos ya con el programa de GamePod. Noticias. Hoy empezamos hablando de una encuesta que Nintendo ha enviado a los usuarios de la web Nintendo.es. En ella se hacen preguntas sobre qué tipo de juegos prefieres, qué consolas tienes actualmente, cuáles comprarías en caso de que salieran nuevas consolas a la venta, y otras preguntas como si te gustaría un mando con un muy buen diseño y productos novedosos. Esto, ¿qué nos hace pensar? Pues están hablando de la Nintendo Revolution, ¿no? Y de qué puede parecerle una nueva consola de Nintendo a la gente y qué es lo que esperan de las nuevas consolas. Estudio de mercado de sus visitantes de web sobre sus visitantes de la web. Yo no he visto aún eso porque no me he pasado por mi correo, para ver si es verdad que han enviado esa encuesta. Y espero. Joder, es verdad, tío, te estoy diciendo yo, me llegó a mí. Vale, pues la verdad. Entonces, el caso es que sí, que supongo que incluirán todas las opciones. Si tú lo has visto, incluyen todas. Sí, por ejemplo, cuando te preguntan qué consola de próxima generación te comprarías, pues está la Nintendo Revolution, está la Xbox 360 y la PlayStation 3. También pregunta cuál te parece más interesante, qué tipo de juegos te gustaría. Hablan de juegos novedosos, de juegos normales, de los de toda la vida. Bueno, es que sirve de poco, siendo usuarios de la web Nintendo.es, el preguntar qué consola de nueva generación te comprarías. A lo mejor hay sorpresas, pero quiero decir que sería más efectivo lo que también están haciendo de preguntar qué tipo de juego quieres. Más rollo interno que rollo externo. Claro, es que la mayoría de usuarios de la web de Nintendo.es pues normalmente son fans de Nintendo, entonces todas las respuestas van a ser positivas hacia esa encuesta. Hombre, la verdad es que la propuesta está interesante. Por ejemplo, yo que sé, lo podían imitar gente como Sony o empresas como Sony o Microsoft. La idea está bien, pero lo que decís vosotros, lo que la encuesta se lo hacen a su propio mercado, a su propio público objetivo, entonces tampoco es muy fiable. Hubiera estado mejor que hubiera sido a través de, por ejemplo, marketing directo, pues enviar formularios, pues coger, enviarlos a buzones y que le llegue a cualquier persona que no, ya pueda ser de Sony, de Microsoft, quiero decir, que sea un, que le llegue a un público más amplio. Eso es un poco publicidad no deseada y además... yo lo digo porque si quieren sacar conclusiones tampoco deberían preguntar eso de qué consola de nueva generación. A lo mejor sale que la mayoría se quieren comprar la PlayStation 3, por ejemplo, y dicen pues vamos a poner las pilas. Pero que si esta encuesta la hace solo Nintendo España, no es que no sé el alcance que tiene. Si la hace todo Nintendo Europa o si va a salir de ahí, porque a lo mejor esto se tira luego a... No. Lo que hubiera estado bien, por ejemplo, ¿cuál es la revista más vendida de videojuegos? Hobby Consolas. Pues poner un... pues intentar que te publique... Una página de publicidad. Una página de publicidad, pues de eso. O una tarjetita que vienes incluida dentro de las, entre las páginas. Y eso perfecto. Entonces sí que sería un CD, más fiable. Un CD formulario o alguna cosa de esas para conectarse a internet. Bueno. Bueno, la siguiente noticia es de Nintendo también. En la web, nintendo-europe.com. Nintendo Europe, podéis encontrar el vídeo, el famoso vídeo que se vio en el Tokyo Game Show acerca de la Nintendo Revolution y de su nuevo mando. Así que si queréis verlo, solo tenéis que entrar en esta web y descargarlo. Bueno, yo el vídeo que he visto en la web de Nintendo.es es la de el de Iwata hablando sobre... haciendo su conferencia de la Tokyo Game Show en concreto. Y está muy bien, principalmente porque la página web donde se sale un streaming, un vídeo de estos que se cargan en la propia web. Saxton, perdona un momento, siéntate en esa silla de ahí que ya vienen los nuevos colaboradores del programa. Bueno, uno de ellos va a ser un espectador, público, lo que quieras. Sí. Bueno, pues hay un streaming, un vídeo que se carga en la web, en el que aparece Iwata hablando y tal, sobre Satoru Iwata, el presidente de Nintendo Japón. Y el caso es que al lado, justo a la derecha, sale una especie de diapositivas como mostrando lo que en realidad en la conferencia estaba mostrando en la pantalla grande Iwata. O sea, los esquemas, tres puntos clave de una idea que tiene o alguna cosa de esas. Que el vídeo así en concreto de la presentación del mando no lo he visto. O sea, estaba incluido dentro del streaming, pero se veía bastante mal y el sonido era pésimo. Hombre, a mí me parece muy interesante que pues que cuelguen estos vídeos, porque claro, todo el mundo no nos podemos desplazar a Japón ni al Tokyo Game Show para poder verlo. Entonces, a través de la gente que no hemos podido estar ahí, aunque lo desearíamos, pues es un poquito como estar allí presencia. Sí, bueno, pero... si hacen, como he dicho, esa web que he visto, que vi ayer, que estaba muy bien, eso está interesante. Lo que pasa es que esta noticia tampoco es que sea muy novedosa, porque ya todos los medios han puesto links directos del vídeo de la Revolution y están requete vistos. Si no lo has visto aún, pues por ejemplo en la web de GamePod tenemos en la noticia precisamente del mando, yo puse un link a un vídeo de IGN que era de buena calidad. Sigue con la... ¿Habéis acabado ya de hablar de... No os he aprovechado, claro que no estaba... Sí, aquí, no, es que he tenido que ir a abrir a nuestros nuevos... Buenas. Compañeros. Hola. Hola, Robé. Hola. Te iba a llamar, te lo prometo. Te juro que te iba a llamar. ¿Qué? Tenemos aquí a Sara, que está contando... Hola, saluda. Y ahora que estás, di algo, ¿no? Se acaba cortada. Bueno, da igual, seguimos con las noticias. Y hablamos ahora de Secret of Mana. Y es que van a sacar dos nuevos videojuegos de la conocida saga. Square Enix anunció... A ver, vuelve el caos a GamePod. Hacía tiempo que no pasaba nada de esto. Bueno, como os decía, Square Enix anunció la semana pasada el desarrollo de dos nuevos títulos de la saga. El primero de ellos será para Nintendo DS, bajo el título de Secret of Mana DS, Children of Mana. Lo veremos en el 2006 en Japón. El otro será Secret of Mana 4, pero todavía no se sabe para qué plataforma será ni fecha de lanzamiento. ¿Alguno conocéis los Secret of Mana o...? ¿De qué estás hablando? Juegos de Secret of Mana. Vale. Secret of Mana, pues ni idea. Ah, bien, tío, bien. ¿Tú lo conoces? ¿Tampoco conoces pues, este juego? Me pillas en fuera de juego, no tengo ni idea. No sé exactamente ahora. Hombre, sí que me suena el nombre, pero es que no lo he jugado. No, es que aquí en Europa tampoco es que fuera muy famoso este juego. En Japón sí que es más conocido. Aquí se pudo jugar a través de adaptadores, como por ejemplo en la Super Nintendo, ¿no? Yo jugué contigo, pero hace años de la Super Nintendo. De los primeros juegos de rol que hubo, ¿no? Para la Super Nintendo. Sí, para mí es uno de los mejores que salieron para la consola de Nintendo, para la Super Nintendo. Pues eso. Ya está. Tiger Telematics ha hecho público que durante el año 2004 perdieron 100 millones de dólares netos y que en la primera mitad de este año 2005 han perdido 210 millones de dólares. Las razones parecen ser los costes de fabricación de la portátil Gizmondo y otro tipo de gastos sin especificar. Y no solo esto, sino que la compañía debe dinero a Ogilvy y a MTV. Esperan recuperar la mayor parte de las pérdidas con el lanzamiento de la consola en Estados Unidos durante la campaña de Navidad de este año. Lo de Ogilvy es una agencia de publicidad, lo digo por si no. Sí, vale. Pues nada, pues sí. Sigue el camino en picado. En picado continúa y no sabemos cuándo va a acabar o si su agonía va a durar mucho. Es que, a ver, no sé, yo lo veo muy negro, para esta consola. Pero lo de las pérdidas, ¿es que no ganan tanto dinero como planearon en un principio o que están perdiendo dinero? Yo creo que directamente yo creo que son pérdidas a saco. Hombre, habrán invertido mucho en publicidad y ahora tienen que compensar, pero lo veo, si cuando la saquen, que no se sabe cuándo la sacarán por Europa, excepto en Reino Unido, pues ya veremos si venden algo. No sé, ya veremos qué pasa con la salida de la Gizmondo en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo les va? Y a ver qué sabéis sobre la plaga, este virus que asola el World of Warcraft. Tú has oído algo, ¿no?, sobre esto. Sí, resulta que fue algún monstruo. Sí. Fue un monstruo que habían diseñado los creadores del juego y lo habían implementado en una zona en concreto. Y se ve que ese, si lo derrotabas, te transmitía una enfermedad al personaje y de alguna forma la enfermedad se dice que se transmitió a las mascotas de los personajes y pasaron a otras zonas, a otros... Sí, que si te acercabas a alguno de esos personajes infectados, tú también te infectabas. Y que no solo eso se quedó en un mismo servidor, sino que pasó a otros servidores. No sé, una cosa un poco rara. No sé si es un poco mentira todo esto, pero... Tengo un link de un vídeo que tengo que ver y a ver si tiene algo de cierto, porque yo he investigado en los foros de este tipo de juego y la gente tampoco es que sepa nada, está muy desinformada. O sea, es... una incógnita, y es que muchos medios se han hecho eco de esta noticia, pero a saco, o sea, la saca uno, luego la ha sacado otro, y se ha hecho una bola de nieve con esto, y que no se sabe si realmente es verdad. Y dicen muchos que es Blizzard quien está escondiendo esto y tampoco dice, deja hablar mucho a los medios que tratan sobre el juego, no oficiales o oficiales. ¿Pero qué es lo que se supone que pasaba cuando te infectabas? ¿No podías volver a entrar al juego? ¿Tu personaje moría definitivamente? Que perdía vida al personaje continuamente y no sé, algo así. Bueno, seguimos hablando de un estudio realizado por el Dr. Brian Raudenbusch de la Universidad Wellen Jesuit. En este estudio se ha revelado que jugar a videojuegos produce un incremento del pulso y una mayor tolerancia al dolor. El estudio se llamaba Efectos de los videojuegos en el umbral del dolor y la tolerancia. Y se analizaron las reacciones de pacientes que jugaban en periodos de 15 minutos divididos en 5 de práctica y 10 de juego. ¿Vosotros creéis que después de haber jugado a tantos videojuegos en vuestra vida, os duelen menos los golpes que os dais? No. Si me he caído por las escaleras me duele igual. Hombre, precisamente a lo mejor en las manos, porque tendrás más músculos, pues Puede ser, pero... que es una tontería. En las piernas va a ser que no, ¿no? No sé cómo está este estudio, pero... Aquí tenemos a una enfermera que a lo mejor en la aplicación en sanidad y tal, si esto es cierto, lo pueden aplicar. Si alguien pues pierde una pierna o pasa algo, o tiene una herida o algo, en el mundo de los hospitales y tal, lo pueden aplicar. Un videojuego, ¿ves? Te están operando y estás jugando un videojuego a la vez. Mientras que te están ahí haciendo una operación, claro, jugar a un videojuego para que... Me da anestesia un videojuego, ¿no? Por ejemplo. Claro. Está muy bien. ¿Quieres comentar algo? No, ¿no? Bueno, seguimos ahora con Ridge Racer 6, que Electronic Arts ha confirmado que sí, que lo veremos en Europa, como era de esperar, de todas maneras. Lo veremos en Xbox 360 y luego en Play 3. Se prevé que el lanzamiento del título coincida con la con la salida de la consola, pero todavía no hay fecha oficial de salida. Es un juego que te gusta a ti bastante mucho, que siempre te lo compras. Hombre, la verdad es que... El Ridge Racer de la PSP está bien. Sí. Pero este no sé yo si... Pero tío, esto es un tanto que se ha apuntado Microsoft frente a Sony, porque cuando salga la PlayStation 3, la gente no sé, dirá, pues no juego más, tal, pero Xbox 360 va a tener la exclusiva, porque claro, va a salir antes. Siempre que ha salido una PlayStation, ha ido acompañada de un Ridge Racer. Y pero esta siempre en exclusividad, siempre, claro. Y ahora ya la va a perder. La primera a sacar el nuevo juego de Ridge Racer va a ser Xbox 360. Así que es un avance importante por parte de Microsoft. Ya veremos cómo funcionan las cosas. Seguimos ahora con PlayStation, que ha ganado un Emmy. Han pasado ya casi 10 años desde que Sony lanzase al mercado estadounidense la PlayStation. Desde entonces todos han sido éxitos para Sony en el sector del videojuego, llegando a convertir a la marca PlayStation en la marca más prestigiosa dentro de este mundillo. Es por esto que PlayStation ha sido galardonada con un Emmy al logro extraordinario en tecnología y nuevos medios avanzados. Es importante, ¿no? Que después de 10 años... La verdad es que se lo merece, porque si realmente la posición que tienen los videojuegos dentro del mundo de la cultura también, del ocio y todo eso, yo creo que ha habido un antes y un después de que saliera la PlayStation, y la verdad es que lo que son actualmente los videojuegos le debe mucho a la consola que sacó Sony en su momento. Ha hecho mucho por el mundo de los videojuegos. La verdad es que sí, cuando salió a la venta fue todo un avance tecnológico en esto de los videojuegos, sobre todo en 3D. Y hasta ahora sigue Sony en cabeza con PlayStation 2. Y ya veremos si el PSP consigue superar a la Nintendo DS. Saxton, ponte un poco más para adelante, que estás un poco apartado ahí. Más cositas tenemos por aquí. Kojima ha lanzado un blog. Se hizo público hace unos días, donde día a día irá poniendo posts comentando el desarrollo de sus nuevos videojuegos, entre otras cosas. Podéis encontrar la dirección al Hideo Blog desde nuestra web. Eso sí, los que no sabéis japonés, lo vais a tener muy complicado, porque está todo el blog en japonés. Hombre, siempre podemos echarle mano de los traductores, aunque no son muy demasiado fiables, pero bueno, para enterarte un poquito más, nunca viene mal. Complicado va a estar. Que entré el otro día y claro, no entiendo ni papa. Que con el Babel Fish no vas a entender ni idea. No vas a sacar nada en claro de lo que va a decir. O sea. Pero bueno, para quien sepa japonés, que seguro que hay alguien que sabe japonés, pues nada. Ahí tiene el blog de Hideo Kojima. ¿Qué más tenemos? Nuevos detalles sobre GTA Liberty City. Rockstar anunció hace unos días que el GTA de PSP contará con modo multijugador. Podremos jugar hasta con 5 amigos en 7 modos de juego diferentes. Desde el típico Deathmatch, llamado Liberty City Survivor, hasta un modo donde tendremos que destrozar los vehículos de nuestros rivales. La verdad es que este Grand Theft Auto de la PSP, con este modo multijugador, es realmente interesante. Poder jugar 6 jugadores, 6 amigos, a la vez, por ahí destrozando toda la ciudad, y está muy interesante. Ya sé que a ti no te gusta mucho el GTA, Charlie, pero... Hombre, la verdad es que no. Hombre, yo pienso que es un buen juego, pero... No sé, es que no... Puede ser muy adictivo este modo de juego. La verdad es que dentro de la PSP y el modo multijugador, que creo que es la primera vez que se pone en este juego, o sea, en los GTA en general, la verdad es que puede ser bastante viciante. O sea, que... No sé, dos PSP... O sea, varias PSPs con el GTA Liberty City puede estar interesante. Tú dices, Robe, que siempre que te pones a jugar este juego te quedas enganchado ahí y que no hay nadie que te suelte del mando. Muerte y destrucción, tío. Todos ahí metiéndose ahí, hostias y yo qué sé. La policía. Bazocas, katanas. La policía a 5 estrellitas. Los geos, el FBI. Eso duele, ¿eh? Cuando te cogen por la cuneta y te destrozan. No, pero más cuando hay 6 personas matándose entre ellos. ¿Eso dónde? No, en el bici. A ver, Saxton, a ver, vamos a ver. ¿Qué noticia acabamos de comentar? ¿Me lo puedes recordar? Sí, el multijugador, pero... ¿Cuántos jugadores pueden jugar en este modo multijugador? Pues 6. ¿6 en total o 5 más 1? Este tío lo estaba comentando como si ya hubiera jugado y tal. Que me resultaba raro por eso. He jugado en multijugador. ¿A 6? No, en GTA, en el GTA 1. Ah, por eso digo. A multiplayer. Vale. Y ya era un vicio. Imagínate con 6. Vale, pues con 6. Sí, yo me acuerdo cuando jugamos aquel Grand Theft Auto. ¿Era el primero? Era el 1. ¿El 1? Sí, que nos llevamos ahí las 2 TPUs para jugar por serie, por cable de serie. Eso es. Que dejamos la ciudad sin coches. Pues imagínate 6 jugadores. Madre mía, eso tiene que ser... Sí, un ejército destructor de ciudades. Habrá que hacerse con este juego y probar este modo multijugador que pinta muy bien. Sony anunció la salida de un nuevo firmware para intentar terminar con los problemas de seguridad que se han encontrado en la versión 2.0. Según declaraciones de Patrick Sable, de SCE, Sony no perseguirá a la SCEN, pero deja claro que todo aquel que use software no legal en PSP se quedará sin garantía. También comentó que para jugar a los próximos juegos que salgan a la venta será obligatorio actualizar la consola a la última versión de firmware para su correcto funcionamiento. Ya lo tenéis disponible desde la web de Sony Japón. Bueno, pues nada, otro firmware más para intentar acabar con esta piratería. Que cada uno que use un software no legal ya se le acaba la... ¿Con qué uses? Bueno, eso es lo que dice Sony. Otra cosa es que se enteren. Porque eso me parece que es muy difícil saberlo. No se puede comprobar a través de... Bueno, te conectas a la red o algo. Sí, a ver, tú... A ti se te estropea la PSP, la tienes en garantía. No la vas a llevar a un centro de servicio técnico con un software pirata. No. La dejarías como nueva. Claro, o lo llevas a un garaje de estos piratas que te arreglen. Y simplemente. Así que no sé, esto por parte de Sony... No sé. Pero bueno, ¿y qué te parece? Hombre, es lo que tiene que hacer. A ver, es una empresa, una multinacional, o sea, no se le puede exigir menos. Así que, pues está haciendo lo que por lo menos la imagen que tiene que dar. Pues eso, que estaba como combatiendo la piratería de alguna manera y eso es lo que tiene que hacer. Pero claro, es una tontería porque claro. Por mucho que... Lo único, lo que pasa es que si quieres ser... Vas a tener que elegir o jugar todos los juegos piratas o todos los juegos originales. Sí, con esto que va a conseguir Sony. Por una parte, lo que va a conseguir es que la gente no se compre los juegos originales en los que está esta nueva versión 2.01. Porque si se los compran y se lo actualiza el firmware, van a dejar de jugar a... O no, dejar de jugar a poder... ya no poder utilizar algún programa no oficial de Sony... Pero que ha hecho algún programador para la PSP y es muy interesante, algún editor de imágenes o cualquier otra cosa. Y si te actualizas al 2.1 vas a perderlo, entonces no sé hasta qué punto esto es bueno. Pues a mí me parece mal porque, claro, vas a tener que elegir o todos buenos, o todos originales o todos piratas. Entonces, lógicamente mucha gente va a optar por el tema de la SCEN, entonces va a dejar de comprar juegos originales, porque muchas veces tienes juegos piratas, pero si te gusta algún juego mucho en concreto, pues te gusta comprarte el original, entonces esa opción ya no vas a tener, entonces ya no te lo vas a comprar, vas a decir, bueno, pues da igual, ya me lo compro el pirata, entonces ya vas a perder. Si dicen la opción de poder comprar el original, pues, aunque lo más normal sería que todos los originales, lógicamente, pero como el mercado nuevo no es así, no es todo tan bonito, no todo el mundo es original y tal, pues no, todo el mundo tiene tanto dinero como para comprarse todo original, pues va a tener que elegir y yo creo que va a salir ganando la SCEN frente a los juegos originales, pienso yo. Lo más seguro es que sí, pero bueno, ya veremos. Lo único que hacer es bajar los juegos, que lo pongan a 15 euros y verás cómo lo compra todo el mundo. Esa es otra. Los juegos de la PSP, bueno, cuestan casi lo mismo que los de la Nintendo DS. Hay precios abusivos, como pueden ser Tony Hawk a 54 euros. Pero bueno, ellos mismos. ahora que estamos hablando de la piratería, pues comentar que hace poco ha salido una noticia de que en Australia ya es legal ponerle chip a la Play 2. ¿Legal? Sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo es posible esto? No sé. Pero legal, o sea, ¿Sony quiere? O sea, ¿legal por parte de Sony o porque ha habido un juicio y al final han decidido... allí en Australia, en los juzgados, que se puede hacer. Australia, no sé qué mercado será, qué pastel se llevará del mercado de las ventas de la Play de Sony, pero supongo que serán muy poquitas. Y mira, y a lo mejor ha preferido. Mira, Sony a lo mejor no ha vuelto a contraatacar intentando a ver si que fuera otra vez ilegal. Como si fuera en España, bueno, en España no, pero si fuera en Estados Unidos o en Inglaterra o en Japón. Lógicamente esto sería impensable, pero a lo mejor un mercado que a lo mejor no supone casi nada. Ya. Pues ahí yo prefiero, mira, dejarlo estar, mira, ellos se apañarán. Pues quizás ha sido algo de eso, pero bueno. No se ha forzado mucho seguramente Sony, siendo una empresa tan poderosa. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Hay videojuegos en el paseo de un paseo de la fama que han hecho en San Francisco. Los videojuegos, como ya sabéis, cada año que pasa son más importantes, y es en San Francisco donde cada año se dan premios y se añaden nuevos personajes y videojuegos a este paseo de la fama de los videojuegos. Si queréis votar a vuestros candidatos favoritos, solo tenéis que entrar en la web www.walkofgame.com. Los nominados por su contribución a los videojuegos son Will Wright, autor de los Sims, Sid Meier, diseñador y director de Civilization y Pirates, Peter Molinex, diseñador y director de Populous y Fable, John Carmack, programador jefe de Doom y Quake, y Toru Iwatani, creador de Pac-Man. ¿Y dónde está? Falta mucha gente por ahí, ¿eh? Esos nombres... Eso díselo a esta gente de Walk of Game. Miyamoto, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, y... Bueno, alguno más. Bueno, Kojima, no sé yo si faltaría también. Pero no sé. El Miyamoto... Yo, por ejemplo, veo aquí Sid Meier, diseñador de Civilization y Pirates, y... No sé. No lo sé. Me llama mucho esto. ¿Ese no fue el de Sin City y toda la serie de Sin que había hace años? Porque yo pondría antes al Sin City que al Civilization este. Pues la verdad es que no sé si fue Sid Meier o el Will Wright, que es del que hablan antes, no sé. Igual estoy equivocado, ¿eh? No lo sé. En la web donde ponía esta noticia, ponía que Will Wright es el autor de la saga Sim. Vale, pues nada. Pero el Sim no es el Sim. No hagas caso, tío. Igual. Venga, seguimos con esta noticia. Como videojuegos nominados a mejor personaje o videojuegos son Donkey Kong, Doom, Final Fantasy, GTA, Half-Life, Tomb Raider, Pong, Resident Evil o Tetris, entre muchos otros. Si queréis votarlos, ya sabéis, tenéis que entrar en walkofgame.com. Esto de que limiten tanto los juegos, no tiene que poner una lista, sino simplemente decir el que más te gusta a ti. No que te ponga una lista limitando los juegos y votarles. Porque, vale, estoy de acuerdo con algunos, bastantes, pero... Yo qué sé, si está el Donkey Kong... Es que no sé, si está el Donkey Kong, tendría que estar el Mario, por ejemplo, que también nacieron en el mismo juego luego y tal, no sé... Mario, yo creo que ya está ahí, en el Walk of Game este. Porque esto se hace cada año allí en San Francisco, así que si no está en esta lista es porque debe de estar ya. Seguimos con la escena en PSP. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, todos sabemos que por internet la escena de PSP avanza muy rápido y hay mucho software no licenciado por Sony que podemos usar en la portátil. Emuladores, reproductores de música y vídeo o juegos gratuitos son algunas de las cosas que podemos instalar en la consola. Como comentábamos en una noticia anterior de Sony, se asegura que usando este tipo de software anularíamos la garantía. Bien, una vez dicho esto, quería avisaros de que por la red corre un virus para la PSP. Virus por llamarlo de alguna forma, lo que hace es cargarse algún archivo importante del firmware impidiendo que la consola vuelva a encenderse. Tenéis más información en vidaextra.com. Recientemente ha salido también un antivirus para poder arreglar esto. Así que solo tenéis que mirar las webs que soléis mirar de videojuegos y encontraréis la solución. Hostia, miedo me da ya. Esto parece... ¿Estamos hablando de una consola o de un... parece un ordenador esto ya. Hablando de virus, antivirus... Sí, no, se ve que algún gracioso ha creado no, un archivo para mirar, para cargarse el sistema de inicio de la consola. Pero bueno. ¿Hace falta que digas esto o no? Bueno, si digo tú, que eres el... No, bueno, que... No sé si lo comentamos en algún programa, que a través de la web YourPSP se podría, poniendo el número de serie de la consola de la PSP, se enviaría a nuestro domicilio el VMD de Spider-Man 2. Y es así, porque a mí ya me ha llegado, yo tengo la versión japonesa, pero me ha llegado el VMD de Spider-Man 2. Y la verdad es que no había tenido la oportunidad de ver ninguna película en este formato, en PSP, y se ve realmente bien. No tiene nada que ver con un vídeo en MP4. La calidad no tiene nada que envidiar a un DVD en una televisión. Saxton, estás muy callado. ¿Qué te pasa, tío? Nada en particular, la verdad. Es un poco cortado o algo, ¿no? Me parece, no sé. No sé, estas noticias es que tampoco me... No te estás enterando de nada. Desde que ha entrado esta chica aquí al programa, estás un poco ido. Sí, son irrelevantes. Claro, es lo que me temía. Eso es lo, si me dejas lo que sueles decir. Las mías. Pues comenta si quieres tus noticias. No. Me queda un poquito. Bueno, cuando acabes, si quieres, continúas tú. Bien. Venga. Durante el evento, que tú vas a comentar cosas de esto del evento, pues sí. Tengo aquí yo una pequeña noticia de lo que pasó en el evento de Microsoft, el X05. Celebrado en Ámsterdam los días 4 y 5 de octubre, Eidos Interactive anunció que el nuevo videojuego de Lara, Tomb Raider Legends, saldrá en primavera del 2006 para Xbox y Xbox 360. Toby Gard, creador y diseñador del juego, afirmó que con el potencial de la nueva consola de Microsoft casi puede completarse la idea de Lara y que los gráficos y movimientos para moverse e interactuar con el entorno serán asombrosos. Viendo los últimos vídeos que han salido para la Xbox 360 de este Tomb Raider Legend, el juego luce realmente bien, muy espectacular. Eso sí que lo habrás visto, ¿no? El vídeo sí, era... pues no... La chica está esquivando cosas. Sí, y los gráficos y los movimientos... Tampoco era nada de otro mundo comparado con Alone in the Dark y el Year of the of War ese. Bueno, es posible que comparándolo con otro tipo de juegos en Xbox 360... pierda un poco, pero hombre, os pinta muy bien. Todos no son gráficos tampoco, claro. A lo mejor le pega mil patas de jugabilidad al... Bueno, al Gears of War no sé, pero al Enderar, por ejemplo, claro, es que de momento solo podemos jugar los gráficos, porque tampoco lo hemos, claro. Se puede probar ni nada, pero bueno, está mal. Yo he visto poco, pero no sé, tampoco está mal. ¿Qué es lo que dice? Que si es un vídeo que no enseña cómo se está jugando en el juego, in-game, como se dice... Si no enseña eso, no podemos juzgar nada de la jugabilidad, y menos si lo hemos jugado. Claro, de momento lo único que podemos comentar, pues, que se mueven bien los personajes y que tienen muy buena pinta gráficamente, pero poco más. Y hablamos ahora de un videojuego de rol, el Rogue Galaxy. Un juego muy interesante que se ha podido ver por allí por Japón y que finalmente va a llegar a Europa. Sony Computer Entertainment así lo confirmó, que... estará en el lanzamiento al mercado de Rogue Galaxy en Europa. El título, desarrollado por Level 5, creadores de Dark Cloud o Dragon Quest 8, tiene muy buena pinta. Un buen juego de rol con gráficos cel-shading que no hay que dejar pasar. De momento no hay fecha oficial, pero lo más probable es que lo tengamos aquí hacia el verano del 2006. No sé si lo habréis visto. El otro día me pasaste una dirección web con imágenes de no sé qué juego, y ahí estaba el juego este. ¿Cuál es? Rogue Galaxy, no sé si lo conoces. Sí, te pasé el Tutti Frutti este de vídeos de la Xbox 360, ¿no? Sí. Pues no me fijé en este título, o sea, en el título, en el nombre. Dicen por ahí que es una secuela del Dark Cloud. Y la verdad es que pinta muy bien, los gráficos y el modo de lucha que tiene, el sistema de combate está muy bien implementado, según lo que he podido ver. Pero bueno, habrá que esperar hasta que llegue Europa para probarlo. Tú no lo has visto, ¿no? Es que no sé qué coño de juego es este, no sé, no tengo ni idea. Perdón por la palabra, que es mejor. Ah, sí, no pasa nada. El Mario Kart DS, juego tan esperado para los usuarios de la Nintendo DS, ha sufrido un pequeño retraso iba a salir el 10 de noviembre, pero finalmente lo veremos el día 25 en las tiendas. Un juego que va a pegar muy fuerte en la portátil de Nintendo. Bueno, la verdad es que sí, además con su modo multijugador va a ser un juego muy viciante. Es el típico juego, pues eso, para quedar entre coleguitas y cada uno, pues eso, a pegarte unos piques, pasar una buena tarde, la verdad. Y vamos acabando ya con las noticias que tengo por aquí. Voy a pasar de la de Dave Perry, porque no... Declaraciones del diseñador de Matrix, Path of Neo, pero vamos. Dice que sí, que la PlayStation 3 es muy potente, la más potente de todas, y que le costará bastante llegar a ser la que esté en el podio, ¿no? En lo más alto del podio de las tres consolas de nueva generación. Y que la guerra estará situada entre Xbox 360 y Play 3. Pero bueno, eso es lo que ya casi todos sabemos. Así pues que no estas declaraciones... Comentar. No, así rapidito. Y una noticia de Sony, que anunció que en Japón van a lanzar una batería de más duración, un 20% más de duración, al precio de 5.300 yens, unos 38 euros. Que bueno, un 20% más de duración, una hora más de lo que dura, no sé, un poco escaso me parece esto. Bueno, pero... Si aquí la traen a ese precio estaría bien, pero ya sabemos que no va a ser así. Así que, bueno... También anunciaron el lanzamiento de una Memory Stick Pro Duo de 1 GB al precio de 9.500 yens, unos 70 euros aproximadamente. Aquí yo creo que cuando llegue esta tarjeta de 1 GB ya tendremos tarjetas de otras marcas a buenos precios, como por ejemplo Lexar, que ya ha sacado al mercado europeo tarjetas de Memory Stick Pro Duo. De momento la de 512 megas cuesta 59 euros, que no está mal del todo, habrá que ver lo que cuesta la de 1 GB. ¿Y qué más? Bueno, para acabar, yo tengo una noticia de Nintendo Revolution en la cual Shigeru Miyamoto ha confirmado que esta nueva consola de Nintendo contará con un mando normal, entre comillas, un mando a los que estamos acostumbrados a ver. Se parecerá en estilo y forma al Wavebeard. Y bueno, sigue tu Saxton. Ahora ábrete la carpetita, no, sácate las hojas que tienes por ahí. Sí, veamos, a ver... Sí. Vale, te comento la noticia del... A ver, un momento. Cuando cojas el micro, cógelo con más suavidad y cariño, como si fuera una chica. Como si fuera... Bueno, vale. Pues nada, el otro día... bueno, en los días 4 y 5 de octubre, en Ámsterdam se celebró el evento exclusivo de Xbox, que es el X05. Y nada, en esta ocasión sirvió como catapulta informativa del inminente lanzamiento de la consola en Europa y en otros países como podrían ser Estados Unidos, México, Japón, Australia, etcétera. Dentro de él se dieron conferencias de altos ejecutivos como podrían ser Roy Batts, Peter Moore, J. Allard, Chris Lewis y en definitiva... Fue un punto relevante dentro del calendario de este año para Microsoft. Se mostró mucho material de algunos juegos que voy a comentar ahora. Y nada, y estaban la mayoría jugables allí, para que la gente pudiera probarlos. Pues paso a... ¿Qué juegos se mostraron? Sí, la lista está bien, porque tiene algunas exclusividades. Está el Dead or Alive 4, que ya lo sabíamos, de Tecmo... El cameo Elements of Power, que parece ser que dejó muy buenas impresiones, de Rare. El Perfect Dark Zero, también de Rare, el Shoten-Pun este de... ¿Cómo? Shoten-Up. Shoten-Pun. Bueno. Tenemos el Project Gotham Racing 3, muy buenos gráficos. El juego de Bizarre Creations. El Crackdown. El Gears of War, también muy buenos gráficos. El que tú estás... hemos hablado pocas veces de él, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces, lo que pasa es que no hemos dicho mucho sobre el juego. Es un shoot'em up también. Teníamos el Too Human, que apareció en las primeras imágenes de este juego. Y de Silicon Knights, la Second Party, que era de Nintendo y pasó a ser inmediatamente de Microsoft. Se ve que recibe una oferta mejor como Second Party y también a lo mejor el proyecto de las consolas de Microsoft o lo que le ofrecía. Yo creo que más que lo que le ofrecía fue más el la pasta. Y porque también Nintendo la tuvo currando un poco con el Metal Gear Twin Snakes, que pues que no era un juego originario de lo que es Silicon Knights, ¿no? No era nada original de Silicon Knights. Pero ¿y el Two Human ese qué tal? Two Human. ¿Qué tal? O sea, muy espectacular. No sé, es muy raro. Es una especie de gente que va por ahí y salen muchos robots o... Mechas. Sí, pero combaten ahí con, creo que contra humanos. No sé, algo muy raro. Este juego en principio estaba pensado para GameCube, pero vino el... Entonces ya no me mola mucho, ¿eh? No, a ver, esto totalmente está rediseñado ya, para... Ya. O, a lo mejor no tenían nada preparado para GameCube. Se hizo la conversión de Eternal Darkness de Nintendo 64 a GameCube y luego les hicieron trabajar con Konami para hacer el remake de Metal Gear Solid Twin Snakes. Bueno, no me enrollo más con estos. No, déjalo. Sí, pues teníamos también el Mass Effect de BioWare, el FIFA 2006 de eSports, que han salido ya precisamente ya las imágenes. Sí, que... Esto, estamos hablando de consola de nueva generación, ¿no? Del FIFA de que ha salido ahora. He visto ya por ahí vídeos y en esos vídeos se ve que la camiseta de los jugadores y la ropa se mueve ahí con el viento y con los, sí, con los movimientos, pero... Y caras el muy reales. De los jugadores sigue siendo, entre comillas, un poco deforme. Sí, lo que venía bien. O sea, el mismo tipo de diseño que están los, sí, FIFAs. Yo esperaba que cambiase un poco en las consolas de nueva generación, pero se ve que Sport sigue con el mismo estilo. No hacen rediseño de polígonos ni nada de eso. Bueno, y tenemos también el Saints Row de THQ, el Full Auto de Sega Sammy. El Condemned Criminals Origins, también de Sega Sammy. El Superman Returns, que vuelve la saga de Superman. No tenía mucha fortuna en el mundo de los viejos. Pero bueno, y este juego es de eSports también, como el FIFA. Y eSports también estaba pensando en juegos como Godfather, ¿no? Que supongo será el padrino. Sí. La licencia del padrino. Supones bien. Supongo bien. El Burnout o un Battlefield para la Xbox 360. También está el Call of Duty 2 de Activision, este juego también ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Muy buena pinta, por cierto. El Castle of Wolfenstein, que nunca he sabido bien qué es esto, si es un mata-mata de zombies. Zombies nazis, ¿no? Sí, algo raro, ¿no? Un shooter así con enemigos de demonio o algo de esto, no sé. Bueno, de id Software... The Elder Scrolls 4 Oblivion, este juego es de Bethesda Softworks. El Tom Clancy Splinter Cell 4, esto es bastante importante resaltar. La cuarta entrega de Splinter Cell de Ubisoft. El Quake 4 de Activision y el MotoGP Ultimate Racing de Technologies de THQ. Y estos son los juegos que se presentaron. Había más cosas también, pero principalmente esto es lo que quiso dar a conocer Microsoft. Otra cosa era que esto sea la lista más o menos de lanzamiento de la consola en Europa. No, yo te diría que no. Hay algunos títulos aquí que no los veo yo para salir ya. Pero no te descartaría que el Dead or Alive, sí, ese o sí, el Perfect Dark Zero salieran el primer día. Y con el Perfect Dark Zero no lo sé, pero a lo mejor me estoy arriesgando mucho que salga el primer día. Según Microsoft, pretenden tener a la venta, el mismo día del lanzamiento de la consola, unos 17 juegos. Así que ya veremos. Entre ellos deben estar casi todos los de eSports. Perdón, estoy diciendo eSports todo el rato. Electronic Arts. El FIFA seguro. Y bueno, dos noticias más. Nos enteramos en la X05 que la nueva película de Halo estará producida por Peter Jackson y Frank Walsh. Y esto es una alianza entre Universal Studios, 20th Century Fox y Microsoft en busca de consolidar este popular shoot'em up de primera persona de Microsoft y darlo a conocer a más público, ¿no? A la gente que visita las salas de cine y todo eso. Y luego una cosa, una nota curiosa, que es que Microsoft ha desvelado que en el disco duro de la Xbox 360 de salida habrá un juego de Alexei Pajitnov, que es el creador de Tetris. Y nada, le ha sido encargado este tipo un juego de puzzles. Se llama ASIC. Y según fuentes de IGN dicen que puede ser muy adictivo. Y yo me pregunto, ¿más que el Tetris? Bueno, ya habrá que verlo. Hombre. Está cerca. Supongo en los sitios, en los comercios que pongan la Xbox 360 de demostración, se supone que la Xbox 360 tendrá el disco duro y podrás acceder al juego. Ya de un principio. Y nada más. Esto es lo poco que... Lo poco, ¿no? Pues ha habido bastante. Es un evento exclusivo de Microsoft. Y paso a... Si quieres comento el sí. Wi-Fi de la Nintendo DS. Eso te iba a decir. Pues nada, que el día 23 en Japón, el día 23 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de Animal Crossing Wii World. Pues nada, saldrá el servicio Wi-Fi y precisamente en Japón pues estarán todos los establecimientos con puntos de entrada Wi-Fi que se llaman hotspots, zonas públicas también, y también se podrá hacer desde casa, que es lo único que tendremos acceso aquí en España, porque claro, las infraestructuras y el dinero que se quiere gastar Nintendo España no van a ser muy altas, por lo tanto... Hará lo contrario, sino vender el aparatito que permitirá tener wifi con la consola. Y es un aparatito que sin cables, no es una especie de llave de estas de USB. Sí, es verdad, he visto imágenes por ahí, pero ¿eso cómo lo conectamos a Nintendo DS? ¿O eso es lo que se conecta al ordenador? Pues no lo sé, no lo he entendido muy bien, pero creo que es a los puertos USB del PC. Y a partir de ahí ya... A partir de ahí ya, lo que no sé si necesitas la conexión a internet, supongo que sí. Claro. Y a partir de ahí emitirá la señal que le irá a la Nintendo DS, pero tienes que tener un PC. Uh-huh. Y el aparato cuesta 30 libras esterlinas, según IGN, que eso vendría a ser, pues, 45 euros. Aunque hay mucha gente que ha apuntado que valdría 20 euros, pero parece ser que si quieres wifi... Tienes que dejarte 45 euros. Una suma importante. Y yo creo que ya está. No creo que tenga así el análisis, pero lo dejo para luego. Sí. No sé si Robe querrá comentar algo, que lo veo por aquí buscando información por internet. ¿Has encontrado algo interesante? Estoy buscando información sobre Sid Meier. ¿Te has quedado tú con Sid Meier? A ver, ¿yo? ¿Quién es este chaval? Sí, porque para ver si realmente fue... Mira lo que guapo, ahí lo vemos. ¿A quién SimCity cambió para siempre? Pues sí, Sid Meier pues hizo el SimCity, ¿no decías eso? Creo que no, ¿eh? Creo que... Ah, ¿no lo hizo él? A ver, cuéntame. A ver, ¿esto no sé qué? Dice que SimCity cambió para siempre a quien le inspiró para desarrollar... Vale, voy a saber yo que... Sus juegos, vale. Pues ya ha quedado claro, ¿no? Lo de Sid Meier. Sí. Claro. Muy bien. Sí. Pues nada, esto ha sido todo en las noticias de la semana. Y ahora os vamos a dejar con una canción, con la primera canción del programa, una canción de nuestro amigo Trackman. La canción se llama Claro de Luna. novedades. Empezamos hablando de un juego para ejercitarse, de Late Toy Kinetic, que sale en Play 2. En este juego, pues nada, será un juego para hacer ejercicio. Tendremos una cámara que nos verá, en la cual aparecemos nosotros en la pantalla, y habrán minijuegos todos pensados para hacer ejercicio, para pegar puñetazos para la pantalla, saltar, dar patadas o hacer los ejercicios que te proponga un personaje que salga en el videojuego. Así que si os da pereza ir al gimnasio, Eitoy Kinetic por 60 euros es una buena opción. No sé cuánto cuestan las cuotas mensuales de los gimnasios. Pues unos 23 euros normalmente. Ah, bueno, no sé. Bueno, es que ahí para relacionarte también al gimnasio también sé que hay gente y tal. Y aquí, pues no. Eso sí, este juego está pensado para una habitación grande. Porque tienes que mover bastante. Y como tengas una lámpara encima, como es el caso de mi comedor, donde tengo ya la Play 2, va a ser difícil hacer todas las cosas que se pueden hacer en este juego. No me gusta el iToy, pero puede ser una buena opción para la gente que o no tiene tiempo para ir al gimnasio, como tú has dicho, sí. O que es tan perra como yo que por no andar al gimnasio pues no va. En vez de comprarte una bicicleta estática, siempre puedes comprarte este juego. Está bastante bien. ¿Y qué más juegos tenemos? Tenemos el Pesadilla en... Pesadilla en Navidad, a ver, que lo he perdido. Pesadilla antes de Navidad, la venganza de Oogie, para Xbox y Play 2. Vuelve Jack, con el que nos moveremos por la ciudad de Halloween, a lo largo de 25 niveles, desarrollado por Capcom Japan. Pues eso, el juego de Pesadilla antes de Navidad. A mí la película me gustó bastante, de Pesadilla antes de Navidad, pero el videojuego tampoco es que me haga mucho, pero no, la película no. Fue muy simpática, me gustó. Y vamos ahora con dos juegos de la Engage, para que luego no digáis, si no os quejéis, que no os decimos nada de la Engage. Atari Masterpieces Volumen 1, Backbone Entertainment, a recordar viejos tiempos a los usuarios de la videoconsola Engage con esta recopilación de juegos de Atari. Veremos clásicos como Asteroids, Lunar Lander o Super Breakout, entre otros. También tenemos el Catan, juego de estrategia basado en el juego de mesa Seedles of Catan, nos lo trae Taurus Games. Multiplataforma para Play 2, PC y Xbox, Evil Dead Regeneration. Vuelve Evil Dead en un juego arcade en el que no dejaremos de disparar a todo lo que se mueva. Un arcade en toda regla para matar los ratos libres. ¿Habéis jugado algún Evil Dead? Pues la verdad no, no, yo tampoco, no sé. ¿Alguno conoce los Evil Dead de...? A ver, croissant de chocolate, ¿conoces el Evil Dead? No. ¿No? A ver, ¿cómo es eso, Saxton? No. Bueno, déjalo. Sí, por aquí, mientras que yo hablo, estos comen croissants de chocolate y... ¡Qué cabrones! Luego, si quieres, te doy uno, que me quedas alguno, pero no, da igual, ya, da igual. Sly Phantom Crash, para Play 2 y Xbox. Desarrollado por Genki y distribuido por Konami, nos llega a Play 2 y Xbox Sly, donde controlaremos a grandes mechas en batallas realmente alucinantes. Un juego que, bueno, pasará un poco desapercibido seguramente. Pero bueno. A ver qué comentáis por aquí. Esto es como el colegio, ¿eh? Hombre, la verdad es que... no le he probado... No, yo sé cuál... Estás hablando de Sly Phantom Crash. Ah, pues sí, te veo, estás ahí al loro. Bueno, que sí. ¿Te veo al loro? los oyentes no lo habréis entendido, no lo pillarán, pero bueno. Pues... ¿Lo podemos explicar? No, yo creo que no. Otro día. No va a ser nunca, pero bueno. Vale. Otro día cuando él no esté. Cuando no esté, lo... Quizá lo comentamos algún día. O no. Luego yo lo podré escuchar y podré, pues eso, meterle un virus a ese archivo, claro, para que la gente no se lo pueda descargar y todo. Y vale. Pues no conozco el juego este, la verdad. Bueno, pues nada, tenemos también Sniper Elite, de Play 2, PC y Xbox. Este juego seguro que le gusta mucho a Reddick, ¿eh? Nos metemos en la piel de un francotirador que ha sido enviado en la piel ahí dentro. ha sido enviada a una zona de guerra. Tendremos que infiltrarnos en territorio alemán, conseguir información importante acerca de una investigación nuclear y escapar sin que el ejército soviético consiga esta información. Bueno, pues eso, un videojuego en el que seremos un francotirador. Bueno, un shooter arcade, un shooter en 3D con mucha dosis de acción, está muy bien. Más juegos. Para Nintendo DS, el Advance Wars Dual Strike Intelligent Systems trae a la Nintendo DS este juego de estrategia donde podremos jugar mediante Wi-Fi. Podremos controlar mejor la acción desde la pantalla táctil y contaremos con nuevos modos de juego. Está muy bien este, pero ¿este es el único título que tienes de esa consola? No, luego tengo otro. Ah, vale. Ya te creías que se me había escapado, ¿eh? Sí, sí. Luego hay otro de... A ver... Bueno, sigue tú. Sí, sí. Bueno, si quieres comentarlo tú. No, pues un juego así de estrategia, con gráficos simples y descarga de artillería de un ejército a otro, esas cosas. ¿Y su nombre? Ah, ¿hablas de Advance Wars? Claro. Ah, vale. Evidentemente. Vale. Tenemos también el Codename Panzers Phase 2 de PC, un juego de estrategia desarrollado por Storm Region. Se trata de la segunda parte de Codename, juego basado en la Segunda Guerra Mundial. Para Play 2, PC y Xbox, Conflict Global Storm, una mezcla de arcade y estrategia ambientado en el siglo XXI, donde tendremos que luchar contra el terrorismo en todo el mundo. Para PC tenemos el Dungeons and Dragons Dragon Shard. En este juego de estrategia y rol de Dungeons and Dragons nos trasladaremos a la tierra de Eberron. Combates épicos, monstruos, demonios y magias espectaculares es lo que nos encontraremos en el juego de Liquid Entertainment. Otro juego para Nintendo DS, esta vez es el Nintendogs. Tendrás tres versiones: Labrador y compañía, Chihuahua y compañía y Tekkei y compañía. Como ya sabéis, dime Charlie. Y no, la portada del Chihuahua no será Sergio del de Operación Triunfo. No será la portada él. Hostia, es... ¿Y eso por qué es? No, yo no lo he pillado, ¿eh? No, pues nada, la gente no sé si lo entenderá. Es una gracia, ¿no? No sé, pasa. Paso para vale, ahora. Venga, esto no ha pasado, este momento. ¿Ha insultado a una persona que no conoce? Pero por... A ver, eso, la comparación no la he hecho yo, ¿eh? No, la has hecho tú mismo ahora. Pero eso... Ahora hablas tú. Eso existía ya, simplemente... pues he sacado de un contexto, de una página web que hacían parecidos razonables. Yo simplemente me remito a... No hace falta dar explicaciones, o sea, da igual. Esto es un programa de videojuegos. Es broma, no de broma. Te puedes meter con quien quieras de Operación Triunfo, que no pasa nada. Ya, tío, me voy a poner una demanda, ¿o qué es? Sí, yo lo decía más que nada porque hubiera polémica, nada más. O sea, bien, mi intención bien. Es crear aquí una discusión. ¿Sabes? Vale, sí. Nada, que como ya sabéis, Nintendogs se podría llamar el Tamagotchi de estos animales tan simpáticos como es mi perro, ¿verdad? Tu perro... A ver, ¿se pueden decir cosas desagradables para los niños? Sí. Debería morir. No, oh, joder. No sabía, ¿no? Bueno, da igual, que... Nada, cuidaremos a nuestra mascota, la limpiaremos, la sacaremos a pasear, jugaremos con ella y iremos adiestrándola para que coja el plato este que le lanzamos al perrito, para que lo coja y salte, muy, muy divertido. ¿Y le puedes quitar la voz cuando quieras? Hombre, sí, puedes bajar el volumen de la consola. Ojalá se pueda hacer eso a tu perro un poco, ¿sabes? Sí, bueno, es lo que tiene, ¿eh? Es muy divertido. ¿Y qué otra cosa iba a comentar de este juego? No lo sé. Ah, que sale este mes, que sale en muy pocos días, el día 29. Y sale con el pack de la consola. Que no sé si eran 150. No, 199. Con el pack. El pack eran 149,99. Con el juego, ¿no? Vale. ¿Qué? Que no, que por aquí dicen que les parece mucho el juego, ¿no? O sea, el precio. ¿Qué opinas? Esa opinión es muy importante. Pues nada, son los precios normales que tiene esto de... Estamos diciendo el precio de la consola con el juego. Sí. No el juego solo. El juego supongo que costará 40 o 30. 39 o por ahí. Sí, 39 seguramente. Nos habíamos quedado en el Nintendo. Sí, hablamos ahora de NBA Live 2006. Multiplataforma para PC, Xbox, Play 2 y GameCube. Los amantes del básquet están de enhorabuena. Electronic Arts estrena un nuevo título de NBA Live con Pau Gasol a la cabeza. Y otro juego de... con este trae 8-2, el SingStar World, creo que sí, ¿no? No, SingStar es esto de los cantantes que tienen el micrófono. No ha habido ningún SingStar en el que aparecías tú, bueno, no lo sé. No. El caso es que tenemos para Play 2 el SingStar Pop World. London Studio lanza al mercado europeo un nuevo SingStar donde muchos de vosotros podréis demostrar que no tenéis nada que envidiar a los chicos de Operación Triunfo. Hablábamos antes de ellos. Contaremos con canciones de Amaral, Loquillo y los Trogloditas, Héroes del Silencio o David Bisbal, entre otros. ¿No os apetece pillar este juego para demostrar vuestras dotes de canto? Hombre, es que entre Loquillo y los Trogloditas y David Civera, que creo que también has dicho. David Bisbal. Bueno, estamos más o menos lo mismo. No sé yo si... Hombre, lo que me haría este juego... Hombre, está... Si quedas en plan de amiguetes, está bastante sí, guay. Sí, para quedar ahí un grupo y... Pero me gustaría que te pudieras descargar, pues eso, canciones, las pudieras pener y tal... Pener. Que estoy en otras cosas. Ya. Piensas en cosas que han pasado y tal, ¿no? Bueno, venga. Sigue. Comenta, si pues lo que es, será muy divertido tenerlo. El juego. Ya. Con los amigos y tal, te lo pasas muy bien. Yo creo que bueno, este tipo de cosas en Play 3, que llevará disco duro, sí que se podrá hacer. Eso, descargarte por internet más canciones y extras. Claro, porque lo malo es que claro, se quedan un poco desfasadillas las canciones, a lo mejor no son las más actuales, entonces eso estaría interesante. Entonces sí que molaría. Y bueno, más juegos que tenemos, el Tiger Woods PGA Tour 2006 para PSP, Play 2 y PC. Un juego de golf de Electronic Arts. Un poco más que decir, de Tiger Woods, sí. Sí, el gran jugador de golf, por excelencia. Estadounidense, muy bien, muy buen apunte. En GameCube tenemos el juego Geist, un shooter de End Space, donde controlaremos a un espíritu. Podremos introducirnos en los cuerpos de los enemigos, o animales y varias formas más. Sí, este viene a ser el sustituto de lo que es el Perfect Dark en la GameCube, o sea, que no lo es. Pero bueno, es un residuo si lo tenemos en cuenta comparando eso. Nada, que este juego es bastante interesante, lo del espíritu y que se meta en el cuerpo de los enemigos y luego puedas atacar siendo un aliado de tus... Es muy confuso esto. Pero sí. Bueno, es innovador porque... En un shooter esto no se había hecho nunca. Está muy bien, porque cuando vayas en modo espíritu, que no te hayas metido dentro de ningún cuerpo, podrás asustar a los enemigos, o hacer ruidos. Entonces, mientras cuando ellos se asustan, ya puedes entrar en su cuerpo. Y luego es que he visto algún vídeo y la ambientación es bastante así, tipo futurista, psicodélica, y también un poco retro también. Tiene... Está muy interesante lo que es los escenarios y todo eso. Eso sí que recuerda mucho a lo que es el Perfect Dark. A ver, Robe, ¿qué es esa notita? Ahora me la pasas. Toma. Ah, la leo. ¿A quién llamaréis? ¿Cazafantasma? Joder, tío. Está bien enlazado eso, ¿eh? Bueno, más juegos. El Kingdom Under Fire Heroes de Xbox, segunda parte de The Crusaders, donde encontraremos nuevos escenarios y más personajes. Arcade con toques de estrategia con modo Xbox Live. Pues el juego este de guerra, así ambientado en la época medieval y pues siguiendo lo que es el Dynasty Warriors y todos estos juegos de guerra multitudinarias que sí que están dando, dicen que son muy repetitivos, pero están dando muchas ventas. Y ya en el mercado, con el Kingdom Under Fire, el Ninety Knights y el Dynasty Warriors, o el Samurai Warriors, ya habrán bastantes títulos de este tipo de juego que en realidad es bastante extravagante, porque no es un tipo de juego normal, habitual, que veamos siempre. Bueno, yo la verdad es que no lo he podido probar, pero he visto por ahí imágenes y, hombre, pinta bien, no sé, habría que probarlo. Y acabamos ya con los dos últimos juegos de las novedades de estos últimos 15 días. Spartan Total Warrior para Play 2, Xbox y GameCube. Un juego de acción y aventura desarrollado por Creative Assembly, donde controlaremos en tercera persona a gladiadores y luchadores a través del Imperio Romano. Y por último, Castlevania Dawn of Sorrow de Nintendo DS. Konami Tokyo por fin trae a Nintendo DS el tan esperado juego de Castlevania. Usaremos la pantalla táctil para hacer magias en determinados momentos y veremos las pantallas de juego en primera pantalla. En la primera pantalla. Por fin sale este juego y mucha gente lo está esperando ya desde el primer día. Y a esperar a la versión de PlayStation 2, supongo, no la otra, la de... No me acuerdo el título, es Darkness, no sé qué. ¿Qué haces, tío? No sé, es que no me acuerdo el nombre. Muy bien, vale, pues nada, este juego es muy interesante, así para 2D de aventuras, pasadizos, fantasmas. El protagonista no tiene que matar siempre al vampiro, ¿no? Al vampiro jefe, a Drácula. Llamémoslo así, creo que se llama así el juego. ¿Cómo? ¿No conoces nada del juego? No. Vale, pues no te hago preguntas. No me preguntes, sí, porque sí. La verdad creo que jugué al de alguna consola de Nintendo y poco más. Pues nada, eso. Que esto ha sido las novedades de estos últimos 15 días, patrocinadas por viciojuegos.com. Una web donde podéis encontrar noticias, novedades, análisis de videojuegos y unos foros muy interesantes donde dar vuestras opiniones. ¿Qué querías comentar, Saxton? Nada, que ya me registré en videojuegos.com. Ah, ¿y vas a comentar eso? Sí. Y la página está bien. Supongo, pues, esto es un acuerdo, lo explicamos un poco para los oyentes, es un acuerdo, nosotros en las novedades hacemos mención a videojuegos.com, que es una web de las importantes del sector de prensa, y ellos nos, cuando sacamos un programa, pues nos ponen como noticia. También tenemos un banner enlazado en la web a viciojuegos.com. Pues nada, una especie de acuerdo. Todos los que queráis entrar, ya sabéis, la web es muy sencilla, viciojuegos.com, o pinchando directamente desde el enlace que tenemos en la web y entraréis en esta web. Así que estas han sido las novedades. Y os dejo ahora con la segunda canción del programa, que es, a ver, que la tengo por aquí, Ace on Me de Final Fantasy VIII, que la dedica a Tiros, a Cloud, por entre comillas, y aunque se vaya al ejército, cuenta con nuestro apoyo a Kadu, el Loco, Masticore, Seiya, Grave, Zayt y Slipknot. Komar también nos lo dedica a nosotros y a todos los oyentes. Pues aquí te dejamos ya la canción de Ace on Me de Final Fantasy VIII. On the stage, on my own, never said my words, wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner of this tiny little bar. As if you never. Seguimos aquí en GamePod, en este GamePod número 17, con una preview del Dragon Ball Budokai Tenkaichi, como ya me pidieron por mail un oyente. Bueno, seguro que alguna vez habéis deseado un videojuego de Dragon Ball con total libertad, que os permitiese moveros por mundos en 3D y pelear con los rivales sin límites. Este Dragon Ball Budokai Tenkaichi tiene esto y mucho más. Atari sigue confiando y apoyando a una de las sagas más famosas de anime y manga. Y esperamos que sigan así por mucho tiempo. El juego lo tendremos en Europa el 14 de octubre, si no cambia nada, y ha sido desarrollado por Spike. Pasamos a comentar algunos apartados del juego que ya conocemos. Muchos dicen que este título puede ser el mejor de todos los Dragon Ball salidos hasta la fecha. No es para menos. Contaremos con 60 personajes de toda la saga, con hasta 90 transformaciones en total. Pero las transformaciones, tengo entendido que no se pueden realizar en mitad de la pelea. Eso lo comentamos más tarde. No, sí, está claro. Te puedes transformar cuando usas cuando estás al máximo nivel del Kai de energía. El ki. Veremos personajes de la serie Dragon Ball Z, de los OVAs, y también de Dragon Ball GT. Que por cierto, muy breve se emitirá por Cartoon Network, si no lo están emitiendo ya. Pues sí. ¿Sí? He visto el anuncio y sí que... Pero aún no lo emiten, ¿no? Hombre, antes creo que lo hacían en Jetix, lo que era antes, no me acuerdo cómo se llamaba antes este canal. ¿Dragon Ball dónde la están emitiendo ahora? No, o sea que Dragon Ball GT salió en vídeo, sí. Luego lo han sacado en el canal este de Jetix, Jetix. Y ahora lo han traspasado, han comprado la licencia y la tienen en Cartoon Network, como tenía en la serie de Dragon Ball Z y no Z, pues ahora pues para continuar un poco la movida esta. De medianoche. Seguimos hablando de este Budokai Tenkaichi. Podremos luchar por tierra, mar y aire en extensiones muy amplias de terreno. Los grandes combates de la serie de televisión los podremos jugar ahora en nuestra consola. Y es que nos dará la sensación de, en cada combate, estar viendo un capítulo de la serie. La jugabilidad está muy bien implementada y ya se habla de que es la mejor de todos los Dragon Ball. Esta sin duda va a ser una gran despedida de las plataformas actuales que los fans de la saga no podéis dejar pasar. El aspecto gráfico, ¿quieres comentar algo? No, sí, continúa con el aspecto gráfico. El aspecto gráfico se sigue manteniendo en cel shading, pero Spike ha conseguido mejorar lo visto anteriormente, hasta el punto de parecer una serie de animación, dada la calidad conseguida. Podremos volar a toda velocidad con total libertad por escenarios inmensos mientras vamos hacia nuestro enemigo. Destruiremos las rocas y demás partes de los escenarios lanzando bolas de energía o incluso al oponente. El aspecto visual que ofrece este videojuego es realmente espectacular. Sí, he visto las auras esas de fuerza cuando están cargando energía y tal. Y parecen de... Muy son muy impactantes. Sí, están siempre ahí en continuo movimiento. Y luego lo que dicen los escenarios se pueden destruir. Hombre, yo he visto un vídeo y se estaban dando golpes y se lanzaban de un lado para otro, pero no impactaban contra nada en concreto. Pero puede que no sea tan espectacular como podría ser en la serie de animación, que iban a toda velocidad estrellándose contra los muros y destruyéndolos, pero lo imita muy bien. A mí lo que me da mucha atención es el número de personajes para elegir y todo eso. Que hay muchos personajes. Yo no había visto tantos en un juego de lucha. Pues sí, ¿no? Yo creo que... ¿cuántos? ¿60? 60 personajes. Ultimate el salió. No sé si estarán todos disponibles desde el inicio. Supongo que no, que tendrás que ir desbloqueándolos. Ya, bueno, pero yo ya te digo, de todos los juegos de lucha que he conocido, ninguno tenía tanto número de personajes a elegir y esas cosas. Que van. A lo mejor unos se parecen a otros como va a ser normal, pero algo que llama la atención mucho. El control y la jugabilidad se centran en una perspectiva en tercera persona, desde donde veremos a nuestro personaje siempre de espaldas. Podremos mover la cámara libremente con el analógico derecho para tener perspectivas diferentes, para localizar a nuestro enemigo o ver el escenario. Para volver a dejar la cámara como al principio, solo habrá que apretar el botón R3. Nos cubriremos con el botón círculo, con el que también podremos teletransportarnos y desviar bolas de energía. Con la X podremos coger a nuestro enemigo y hacer diferentes tipos de presa. Con L2 cargaremos nuestra energía y el ki. Y si pulsamos también triángulo, haremos ataques especiales. Pulsando R1, R2, volaremos o bajaremos a la tierra. ¿Pero esto es un análisis o es un avance del juego? Es un avance. Cuando se pueda jugar ya haremos algo más profundo. Y ya te digo, en un avance no es necesario, siento decir esto, que no necesito... A ver una cosa, Saxton. Mira hacia allí y no me mires más. Y cuenta hasta mil, luego vuelve. Un Mississippi. Bueno, seguimos con la preview de este Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Una de las cosas más interesantes de este videojuego es que podremos escapar de un combate y escondernos detrás de una roca, debajo del agua o en algún otro escondite que podamos encontrar. Cuando nos alejemos mucho del enemigo, podremos localizarlo usando un radar llamado Búsqueda Z, con el que rastrearemos una amplia zona del mapa en búsqueda de energía aquí. A medida que avance el combate y vayamos recibiendo golpes, nuestro personaje sufrirá heridas. También se verá afectada nuestra indumentaria, que irá rompiéndose según los golpes que recibamos. Sí, eso en la serie mola mucho, ¿no? Estaba Goku con su traje así normal, el rojo. Se le va destrozando y tenía ahí la camiseta interior azul. Pues eso también lo veremos aquí, y no solo la ropa, sino también irá sangrando el personaje. Es muy real todo esto que estamos contando, pero en vez de romperse un hueso, se le... Es que son personajes de Dragon Ball, ¿cómo se le va a romper un hueso, tío? No sé, ¿a nadie se le ha roto un hueso en la serie? Sí, a la a Vegeta, la 18 le parte los dos brazos. Uno creo, ¿no? No, los dos. Primero uno y después otro. Y luego en dos días se recupera, creo. ¿Y qué? Hostia, había otro más. En el capítulo 22. En el capítulo 22, sí, sí. ¿Yancha o alguno de estos? Yancha seguro. Tenchinhan o el pequeñajo ese blanco. Seguro que alguno de esos muere o se rompe. Porque vamos. Y luego el Goku pilla un resfriado y casi se muere. ¿Cómo es posible, eh? ¿Cómo es posible? Que ataca al corazón tenía. Que si no se tomaba un antídoto o algo. Sí. Eso también la pasa palma. En el juego. Pues no sé, tiene modo historia, pero hasta ese punto, no sé yo... Broma, tío. Ya, joder. A ver, ¿por dónde íbamos? En el apartado de los ataques mágicos contaremos con dos normales, dos más potentes conocidos como Dead Moves y el Ultimate Attack. Para poder realizar este último ataque necesitaremos estar en modo Sparking, o lo que es lo mismo, con nuestro personaje al máximo nivel de energía Ki. Hablamos ahora de los modos de juego. Habrá modo historia donde se dice que tendremos que luchar unas 150 veces. El modo single player, Dragon. Modo versus, torneo de las artes marciales, Dragon Cápsule, Ultimate Battle y Evolution Z. Por último, comentar que no dispone de modo online. Y bueno, solo queda una semana para que lo veamos en la calle, al menos en Europa. Juego muy interesante. Que me recuerda mucho, yo creo que ha cogido la idea de allí, de un mod que había del, no sé si era el Quake 3, no, sería, sí, el Quake 3, el Arena este, pues en el PC tenía... Ah, el Beat for Power, se llamaba, ¿no? Sí, ese, era un mod del juego de PC de Quake y nada... Ibas con tu personaje, tampoco era muy detallado todo, pero... Bueno, tenía su cosa, estaba bien... Sí, lo que pasa es que era muy complicado así para jugar con teclado y tal. Pero si le cogías el tranquillo, pues al final sabías hacer bastantes cosas. Claro, si te enfrentabas a alguien que sabía mucho, con lo enrevesado que era estar pendiente de todas direcciones, porque claro, como vas volando, tienes que estar pendiente de abajo, arriba, todas diagonales. Así era muy difícil, pero si empezabas nivel de dificultad fácil... Beat for Power, sí, era ese. Pues yo creo que he cogido la idea de ese juego. O no sé, o... De es que tiene, la, no misma, cogido tiene la misma cámara detrás del personaje. No sé. Hombre, lo de la cámara detrás del personaje es bastante común. Sí, a ver, han habido ya muchos Dragon Ball. Y en Play 2. No, digo, en general, los juegos en general. Pero que con este último, Budokai Tenkaichi, han optado ya por esta opción de hacerlo en tres dimensiones. Totalmente, y dar esta libertad de movimiento para que se asemeje más a la serie. Sobre todo los gráficos muy buenos para ser PS2. Sí, no, ya sabéis que si sois fans de la saga Dragon Ball, no podéis dejar pasar este juego. Budokai Tenkaichi. Y bueno, ya que estamos hablando de Dragon Ball, os dejamos ahora con una canción, Chala, Gea Chala, de Dragon Ball, una canción muy conocida de la serie. Fuck it! Saxton, cuando quieras, te dejo ya con el análisis de Tenchu Fatal Shadows. Pues nada, Brody, aquí tengo el análisis de este juego de PlayStation 2, también conocido como Tenchu Kurenai en Japón. Y hace unas cuantas semanas llegó al mercado español de la mano de Sega Europa. El juego es de From Software y está desarrollado por K2. Viene a mantener viva lo que es la presencia de los ninjas de Azuman tras el anterior título de Return from Darkness, perdón. Return to the fans. Bueno. Una conversión a Xbox con nuevos elementos y mejoras de este juego que salió también para PlayStation 2, que era el Wrath of Heaven, la ira del cielo, o Tenchu 3, también se le llama. Pues nada, nos encontramos una historia un poco insulsa y típica sobre venganza, odio y el honor de los ninjas. Los personajes son superficiales y sobre todo poco originales. Aunque el nuevo elenco de enemigos que se presenta en este juego ayudará a diversificar la acción en futuros títulos. En este capítulo se une un nuevo personaje a la trama de Tenchu, que es una chica llamada Rin. Y sin embargo no nos abandonan los personajes de Rikimaru y Tenchu momentáneamente hasta su propia próxima aparición en el Tenchu Shinobi Taizen de PSP. De PSP. Este que hemos comentado ya en los dos anteriores programas. Y este juego promete mucho el de PSP. Porque tiene un... Para ser PSP, yo creo que tiene unos gráficos más que aceptables. Al nivel de Metal Gear Acid 2, creo yo. Sí, los gráficos pintan muy bien de este Tenchu de PSP. Y se lo están currando mucho los programadores con la portátil de Sony. Pero bueno, sigue hablando de este Tenchu de PSP. Pues nada, la historia empezará con los asesinatos en una aldea de un grupo denominado Kuroya. hasta allí acudirá Ayame, la protagonista del juego, a inspeccionar lo ocurrido. Y la coprotagonista anteriormente mencionada, Rin, pues al mismo tiempo regresa a su aldea, que es la... Y se encuentra con a su gente muerta. Pues nada, para... Se cabreará mucho, viajará clamando venganza. Y en un primer momento pensará que Ayame tuvo algo que ver con la masacre. Pues nada, algunos nuevos objetos para el inventario, nuevos movimientos especiales que se consiguen obteniendo pergaminos en cada misión, nuevos modos de juego, varios extras como vídeos, fichas de personajes o otras añadiduras que se irán desbloqueando a medida que avancemos en el juego. Esto es un poco lo que incluye novedades, sí, con respecto al Tenchu 3, ¿no? Al Wrath of Heaven. La ira del cielo. Pues una pérdida importante en este juego es el modo a dos jugadores, tanto en cooperación como en duelo, que yo... Bueno, yo creo que se lo han quitado es porque no ha tenido mucho éxito, ¿no? Yo creo que al contrario, ha tenido éxito. Lo que pasa es que como esto... Pero... es una especie de expansión de la historia, no un nuevo capítulo aparte... ¿Era online el anterior, no? Era online el de la Xbox con el Xbox Live solo. Es que online ese modo sí que es interesante, pero ese tipo de juegos es mejor jugarlos solo. Bueno, pero el típico duelo entre dos personas, como cualquier juego de lucha. Y aparte de esto, está la música que salva un poco el barco, que como viene siendo habitual desde la tercera entrega. Y lo resaltaba antes de que la historia es muy simple, nada comparado con la precuela del 1, el Tenchu 2 Birth of Steel Assassins, y sigue el camino incoherente en la historia de la ira del cielo, que no tenía mucho sentido la historia que proponían los desarrolladores en este juego. Además, esto yo pienso que debe deberse a que K2 es quien desarrolla el juego y no Adquire, entonces tendrá un grupo de guionistas diferentes. Porque resulta que Adquire vendió, tras el Tenchu 2, vendió la licencia de la saga a From Software. Y Adquire, pues nada, desde entonces ha ido dando bandazos al aire con fiascos, como seguramente no los conoces, Wario Samurai, Wario Samurai 2, Samurai Western, este sí que lo comentamos sí, en el programa, sí, que era una basura. Pero se ve que ha retomado el rumbo en la pasada Tokyo Game Show, que no lo comentamos, no hablamos sobre Adquire y sus juegos. Y nada, tiene un juego llamado Shinobido Imashime, que es un juego de ninjas para PlayStation 2. Bastante impresionante, la verdad, creo yo. Y luego ha anunciado el Sengoku 23 KU, un nombre en clave para su primer juego para PlayStation 3. Que no se sabe nada aún de él, pero bueno... Con estos nuevos títulos pretende olvidar el peso de Tenchu que lleva a sus espaldas, que le han encumbrado a sus juegos, propiamente dicho. Y también pretende dejarlo en un segundo plano. Y realmente creo yo que el Shinobido Imashime lo puede conseguir. Nada, finalmente tenemos, para especificar, este juego de Tenchu Fatal South tiene subtítulos en castellano y voces en inglés, sin opción a las japonesas, tan siquiera. En la versión americana sí que dejan opción a las japonesas. Y... ¿Para qué tener voces en castellano, verdad? Que últimamente pasa sí, sí, mucho de... No sé, de sacar videojuegos. Me acuerdo yo, ahora lo comento, que me acuerdo yo que recuerdo más que nada los doblajes esos en castellano de los primeros tiempos de la PlayStation, que en muchos juegos, aunque fueran una minucia de juego, tenían... trae doblaje al castellano, y independientemente de lo que es la calidad del doblaje y todo eso. He hecho, pero... he hecho mucho de menos doblajes como los del Jak and Daxter en Play 2. Max Payne. Max Payne dicen por aquí también. Los del Max Payne estaban bien. Getaway muy bueno. Getaway, dice Charlie. Y bueno, sí, el Tenchu 2, por ejemplo, tenía el doblaje al castellano, el Metal Gear, que ese ya fue muy buen doblaje. Pero bueno, en este caso hubiera sido un gran punto a favor, en mi opinión, Pero ya que lo poco que podemos escuchar de la, lo poco que sale de las voces de la boca de los personajes, que tampoco es muy interesante, pues si al menos estuviera en castellano, tendría, en el propio idioma del jugón, pues tendría un poco de gracia. En fin, este producto subderivado de podría haber salido mejor parado. Y si hubiera tenido algo sustancial que ofrecer aparte de matar con sigilo una y otra vez, para no ser descubierto a la mínima, porque yo creo que también la dificultad está un poco alta. Te le pongo la nota, simplemente. ¿Qué nota? 5,3. Ha perdido no, mucho, como, este. Como 4, ¿no? Este Tenchu, este nuevo Tenchu, no, no sé. 3. La gente yo creo que esperaba más, seguro, un 5,3. Hombre, las medias de críticas extranjeras han ido por el estilo de darle un bien, un 6, 6,5. Sobre todo también los jugones. No, más los medios de comunicación han tirado a darle fuerte. Pero yo pienso ser duro y para sacar la pasta no me hace falta sacar estos juegos. Pues nada, este ha sido el análisis del Tenchu Fatal Shadows de Saxten. Y ahora os dejo con la siguiente canción, también de Dragon Ball. Su nombre es We Got a Power y está compuesta por Yuki Nakano. Yeah. vamos a leeros ahora un Emilio que nos ha mandado Zael. El Emilio nos dice: hola, un saludo para todos los que hacéis posible GamePod y enhorabuena por el programa. Me gustaría hacer un par de recomendaciones para GamePod y preguntar una pequeña duda. ¿Habría alguna posibilidad de incluir en el programa una sección que repasara brevemente antiguas consolas desde los 8 bits hasta la actualidad? Un par de minutos bastarían para mencionar sus características técnicas, juegos más destacados, breve historia de la consola, en qué año salió, qué aportó, etc. Si os decidís, os doy un enlace del que podéis sacar bastante información. La dirección es www.museo8bits.com. Pues es interesante, yo creo que en la sección retro podríamos cambiarle el nombre, llamarla RetroBits. A ver, ¿cómo? Dilo. RetroBitsor. Podría valer. RetroBitsor. Y en ella, pues sí, comentar consolas antiguas, empezando desde Atari, los Amstrad, Spectrum, pasando por NES y por todas las consolas. Yo creo que quizá en el próximo programa me prepare algo de esto. O sea, es una buena idea, Zael. El mail sigue dentro del apartado de cada consola, información técnica y al final links a otras webs específicas que contienen un poco de historia, fotos, juegos, etc. Continúa comentando yo la noticia, si quieres. ¿Noticia? Emilio. Bueno, pues ya sé que evitáis tocar temas delicados, como la emulación, Steam, etc. ¿Pero sería posible hacer una sección de emulación? Informar no es ilegal, ¿no? Hombre, no es ilegal. No sé. Decir, mira, esto, si lo haces así, puedes meter un juego pirata en tu consola. Claro, es eso. Ya sé a lo que se refiere bastante. Pues se refiere a que nosotros, por decir eso, no nos van a meter en la cárcel. Hombre, no ya, es ilegal. Lo que pasa es que... A lo mejor el que lo hace, quizás sí. Pero el que dice cómo se hace, es como poner el chip que se puede utilizar para muchas cosas. Es como en Internet, que hay direcciones web donde te dicen cómo fabricar bombas. Claro, Internet puede servir para muchas cosas, depende de cómo lo utilices. Si nosotros damos información sobre... Sí, ¿quiere comentar algo? Yo. Si tú dices cómo entrar en un banco, o sea, cómo saltarte todos los mecanismos de seguridad del banco y robar dinero, tú no lo has hecho. Tiene pinta de eso ser ilegal, ¿eh? Pero dices cómo hacerlo. Tiene pinta de ser ilegal, eso, exacto. O sea, no lo sé, igual lo de la emulación es legal. Sí, no, yo no tengo claro cómo está el tema de la emulación. A lo mejor con algunos juegos que ya no se vendan, o con algunas consolas que ya no las soporte, o no sé, algunas de estas antiguas. La emulación, o sea, de juegos antiguos, yo creo que no es. De hecho, yo creo que Nintendo y Sony, bueno, Sony no sé, pero Nintendo creo que yo creo que estaría bastante, no sé si a favor, pero es por lo menos un poco... Una segunda juventud de Nintendo, por ejemplo, ahora con la Nintendo Revolution, que va a empezar a cobrar juegos. No sé qué le parecería a este tipo de cosas. Bueno, da igual, no sé. El caso es que la emulación de juegos antiguos está muy bien vista por mucha gente de esto que le gusta el tema retro y tal. Aunque sean desarrolladores de juegos, les gusta revivir juegos antiguos como podrían ser Tetris u otros. Vale, continúo con la noticia. El Emilio. En el programa 15, un usuario de PSP se quejaba de los fallos técnicos de su consola. Y Charlie afirmaba que el retraso de PSP en Europa no se había visto recompensado con la eliminación de estos fallos, píxeles muertos, etc. ¿Es posible que las PSPs que nos han llegado a Europa sean excedentes de Japón y Estados Unidos? ¿No habrán decidido esperar un año para no tener sobreproducción en Europa y así solo traer lo que sobraba de otros países? Bueno, eso es todo. Un saludo a todos. Un saludo para ti también, Zael. Y bueno, ¿qué opinas sobre esto, Charlie? Por alusiones. Hombre, yo pienso que... Bueno, continúa, vale. No, es que pensaba que se había apagado el micrófono. Que yo creo que son productos hechos, fabricados en Europa, son para Europa, creo que no son excedentes, porque de hecho, pues en una página web habrían las dos consolas diferentes, y o sea, una europea y otra japonesa, entonces se veía que eran, pues eso, los productos técnicos que estaban incluidos en la consola eran los mismos, pero tenían números de serie diferentes, están fabricados en Europa y tal, o sea que... Yo creo que las consolas que tenemos aquí en Europa son productos exclusivos para Europa, no son excedentes ni muchísimo menos de productos japoneses. Solo faltaría que no nos dejen comprar PSPs y juegos importados de otros países para que luego nos traigan las obras. Ya sería... No creo que Sony sea tan ruin. El sumum del acabose, no sé. No sé, pues si este, nada. Pues lo ha aclarado, yo creo que lo ha aclarado. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Nada, pues eso, seguramente sí que tendremos sección de consolas antiguas en el próximo programa. Y os dejo ahora con la última canción del programa. Es de Final Fantasy VII Advent Children, de la película de reciente aparición en Japón para PSP y DVD. La canción es la de Génova. Bueno, esto ha sido todo en este GamePod 17. Ha llegado a su fin este nuevo programa. Dentro de 15 días tendremos el nuevo programa, el número 18. Y bueno, vamos despidiéndonos ya. Saxton. Bueno, hasta luego. Bueno, qué animado que te veo. Sí, bueno, se acaba el programa ya y hasta dentro de 15 días. Sí, nos vemos, hasta luego. Sara, que ha sido nuestra invitada. Es que es muda, de es verdad muda. Que tenemos una invitada, lo que pasa es que no es imaginaria. O sea, hola, no hola, simplemente. Di algo. No, adiós. Algo. Di adiós. Habéis oído una risa femenina. No mentíamos. Robe. Venga, hasta luego. Y Charlie. Bueno, yo que la verdad es que hoy no he intervenido mucho porque estaba un poco resacoso y tal, pero que he venido aquí corriendo de castillo. Pie de cañón ahí, muy bien. Con dos cojones. O con más. Si se puede decir las cosas, ¿no? Se puede decir, no pasa nada. Esto es... Internet es un medio democrático. Está para eso. Adiós, nos vemos. Pues nada, hasta la semana que viene. Bueno, dentro de 15 días, GamePod 18.